En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, con José Miguel Litago. El espacio de Cultura al Día, semanal, los jueves, contamos con don José Miguel Litago, que ya está con nosotros, y vamos a comenzar con un texto que ganó la 15ª edición del certamen de microrrelatos organizado por Castel Ruiz en conmemoración del Día del Libro, y el autor es un compañero, Mikel Arilla Álvarez. Mi hermano Carlos nunca ha valorado demasiado la elegancia. Le da lo mismo cómo me siente la americana. Por la cara que pone, su hartazgo está a punto de desbordarse. Solo piensa en conseguir todo lo que pueda con el mínimo esfuerzo. Igual que Lucho, su hijo, progresa a pasos agigantados en cuanto a arrogancia. Ávaros y vagos, menuda pareja. No paran de mirar nerviosos el reloj. 2 días aguantando las palmaditas en la espalda y las frases condescendientes. Por contraste, sí que siento algo de lástima por Rita. Al menos se preocupa por la estética, por el buen vestir. Por eso, para estas ocasiones me pongo en sus manos. Y debo reconocer que me veo atractivo. Pero igual que a ellos, le pierde la ambición y es previsible. Lo lleva siendo toda la vida. Sabía que elegirías esta ropa, querida esposa, la americana gris, la que nunca falla. Los tres están salivando, aguardando el momento de la lectura, elucubrando sobre su parte del pastel. Lo tuve claro. Deseché la copia y metí el original en el bolsillo interior, bien doblado, bien prensado, donde no pueda notarse. Sabía que elegirías esta ropa. Rita, por fin, la misa ha terminado. Ya queda menos para que todo acabe. Moriría de nuevo por ver la excusa del notario cuando no encuentre el testamento. En Radio Tudela es Radio Cultura al Día. La actualidad cultural de la Ribera. Hasta ahí nos ha llevado con Mikel Arilla Álvarez, que fue el ganador. Mikel, que ya se está acostumbrando al hecho de ganar premios, que no es el primero que gana y que parece que poco a poco pues está llegando a su momento de madurez. Sí, mira, a mí que eso es más o menos lo que yo quería señalar. Creo que esto le va a servir para que siga trabajando con ahínco y los sinsabores que pueda encontrar en el futuro los lleve mejor, ¿no? Porque se lo merece y vale mucho. Enhorabuena, Mikel Arilla Álvarez. Y hoy tenemos protagonista. Hoy nos vamos a encontrar al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tudela, don Javier Gómez Vidal, que ya está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, caballero? Buenos días. Lo de don Javier me ha llegado al alma. Bueno, es que menos que un concejal de Cultura de la capital de la Ribera. Y además que también hay algo que lo hemos destacado en esta sección, José Miguel, del ciclo de Ribera Escena, que creemos tan oportuno. Qué sí. Bien está sentando a todas las agrupaciones teatrales que están formando parte de él. Efectivamente. Yo creo que además, ya sin que casi me lo diga el concejal, creo que es una semilla que se está plantando. O sea, esto es un poquito de lo que va a pasar en el futuro. Todos tenemos que ceder un poco también, no ser demasiado ambiciosos los grupos de teatro, para que en vez de, bueno, 5 veces por una cantidad, no, sean 20 veces por un poquito menos, pero ganaremos todos, Sí. Eso es. Sí, a ver, cultura viene de cultivar, ¿no? Entonces, pues, trataba de sembrar y cultivar un poquito todas estas aficiones, y empezando por las agrupaciones de aquí, que hay que apoyarlas, evidentemente, cuando hablo de aquí, hablo de toda la Ribera, evidentemente, ¿no? Y me parecía que era un trabajo necesario, y así lo hemos hecho, y esperamos que el año que viene participen más, porque fijaros, este año han sido 11 poblaciones y 9 grupos de teatro. A ver si el año que viene podemos conseguir alguno más, incluso que se sumen de la comunidad foral alguno más de la parte de arriba, ¿no? Nos parecería estupendo. Extraordinario, claro que sí. Por cierto, con un éxito extraordinario en cuanto a calidad interpretativa y artística. Muy bien. Sí. Vamos, antes de meternos de lleno con la entrevista con el concejal que hoy está con nosotros, tenemos una pieza musical que nos han enviado. ¿Quién nos envía esta pieza musical, José Miguel? Nuestro queridísimo Juani Bones, que hoy va a estar aquí en directo, está en cama con anginas. Hola, Juani, sé que nos estás escuchando. Tu canción para todos los riberos. Todos somos árboles, yo veo árboles, unos cual algas flotando en un tipo de líquido, unos en zonas pantanosas, otros entre tréboles, unos con pájaros en el coco, otros con colores nítidos. Tierra, mi zapato redondo, mi asiento, mi locomoción, tierra mi altar, mi refugio, tierra mi abismo, mi puerta, tierra mi Dios, tierra mi padre, mi abuelo, tierra mi ancestro, mi casa, tierra, abrigo marrón, tierra mi vivo, mi muerto, tierra mi madre y mi jeva, sobre ella sembrando el amor. Bésala, pídele, alábala, agradecele, ella te ama. Bríndale, sálvala, háblale, nómbrala, Pachamama. Todos somos árboles, yo veo árboles, unos podados constantemente, otros desérticos, unos plantados inútilmente en campos de mármoles, otros que crecen con el rocío de un modo frenético. Tierra, una botella virgen se inclina y se estrena devolviéndote la bondad. Tierra milagrosa alfarera, me das de comer, de beber, de fumar, de volar. Tierra, cuánto rufián te censura los descubrimientos, las huellas de tu creación. Tierra, la guerra es una úlcera que te sanará por la voluntad de cuántos soñados. Es la música de Juan Ibones, que hemos querido también contar con él, José Miguel Leitago, y que nos metemos de lleno ya con la presentación que hoy se ha dado lugar en el Ayuntamiento de Tudela, hablando como protagonista algo que cada vez está marcando más la esencia también de la Ribera, que tiene que ver con escuelas, que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con la danza. Javier Gómez, así ha sido. Pues sí, hoy presentamos la segunda gala. El año pasado ya hacíamos la primera gala conmemorando el Día Internacional de la Danza. Nos parecía también una labor que había que hacer, no solamente el teatro, como ya hemos comentado antes, con el ciclo de teatro amateur que viene de la mesa comarcal, sino aglutinar todas las posibilidades y todas los tipos diferentes de danza que se hacen, desde lo folclórico tradicional, los bailes, en este caso de Bolivia o Ecuador, que también tienen su espacio, hasta la danza clásica, contemporánea, jazz, bailes latinos, bailes de salón, absolutamente todo. Y todas las agrupaciones y colectivos tienen su espacio, encantados de que estén en el Teatro Bactambide, que es el teatro de todos y de todas. Y bueno, pues lo teníamos que hacer. El día 29 es el Día Internacional de la Danza, pero era un poco complicado porque es justo en medio de las verduras, el día en que se hacen todo lo de los pinchos, entonces iba a ser muy complicado y meterlo con calzador, contraprogramar, y entonces lo hemos llevado al día 1 de mayo, el Día del Trabajador. Así reivindicamos que la danza también es un tipo de trabajo. Evidentemente, se hace por la tarde, a las 7 de la tarde, en el Teatro Bactambide, y como ya os digo, hay 11 agrupaciones, en este caso, que han podido sumarse y actuar, encantados de la vida, en cuanto les dijimos, para allí estaban. El precio será un precio general de 8 euros, pero sí que hay que deciros que tenemos este año un descuento del 15% para jubilados, parados y para jóvenes. Son las palabras de Javier Gómez hablando de este Día de la Danza, que será el día 1 de mayo. Es la presentación que ha tenido lugar hoy en el Ayuntamiento de Tudela, en la que, ¿con quién has estado rodeado? Y así no sé. Bueno, pues ha sido la Casa del Almirante, pero bueno, hemos estado ahí, pues fíjate, Maite Sanz, que es la directora de la Escuela de Arte y Diseño Superior de Corella, ha estado Arianna, que es la directora del colegio, de la escuela de Ángel Martínez, escuela oficial. Luego también tenemos a Patricia Ansorena, que es de Dance Steel. Y luego también ha estado un chico del colectivo Salai Bolivia. Bueno, era complicado porque por la mañana cada uno tiene sus trabajos, claro, sus ocupaciones, y que venían todos era complicado, pero sí que, bueno, han estado pues cuatro representantes de esos 11 que van a estar el día 1. A las 7 de la tarde, ¿y dónde concretamente? En el Teatro Bactambide se hará. Pero este año tenemos una novedad. Que no exclusiva, es exclusiva para Radio Tudela. Muy bien, Javier, me encanta. Vamos a ver. Que viene intentaremos mejorar, aprenderemos este año, que era llevar la danza también a la calle. Entonces no va a ser un día de la danza, sino va a ser un mes de la danza, ¿vale? Los viernes, el día 5, haremos una actuación también a las 7 de la tarde en la Plaza Nueva. El día 12 de mayo, a las 7 de la tarde, en la Plaza Alfonso I el Batallador. Y el día 19 de mayo, a las 7 de la tarde también, en la Plaza de la Judería. Está todo el mundo invitado, esperemos que disfruten con ese maravilloso paseo por la danza y por todos los colectivos que han querido amablemente participar, y bueno, y estamos encantados. La Concejalía de Cultura está encantadísima de que todos participen, y el equipo de gobierno también, pues porque en definitiva definitiva buscamos eso, la participación de todos estos colectivos que son la cultura de base, en definitiva. De parte de todas las riberas y riberos, un aplauso muy grande, aunque sea un aplauso en silencio. Gracias por todo ese esfuerzo. Y que yo quiero seguir en el Gaztambide, antes de hablar de la exposición de Julio Maroz. En el Gaztambide también tenemos esta semana, sí, ¿no es cierto? Este fin de semana tenemos a Igor Pogrelic con un lujazo. Sí, es croata y es un nombre un poco complicado de con un lujazo. Al final estas programaciones, entiendo, me meto de lleno en esa historia. Adelante. Estas programaciones al final tiene que estar todo unido, ¿no? Este artista, este director, nos lo encontramos de gira por España, curiosamente podía venir a Tudela y viene. O sea, es algo que al final, cuando no estás metido en el mundo de este tipo de espectáculos, lo valoras pues cuando vas conociéndolo. Pero para personas a las que no lo conocemos, ¿cómo podemos describir este espectáculo que se acerca al Gaztambide? Bueno, pues Ivo Pogorelis es un número uno de los concertistas de piano del mundo, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Quizá no es muy conocido, porque el que no esté metido de lleno en ese tipo de actividades, que son como un poquito más elitistas, no es conocido, pero estamos hablando de Mesil, de Raúl, ese tipo de personaje, pero llevado a la música. Es el número uno. Es una persona que nació en Belgrado, es croata, pero que además de ser un genio, musicalmente hablando como pianista, es un hombre comprometido con la sociedad, no solamente con la música, que tiene varias fundaciones en las que ayuda a gente joven con menos posibilidades, o sea que su dinero también lo deriva hacia la enseñanza y a ayudar a otras personas y a ayudar a personas también desfavorecidas en varios ámbitos sociales. Yo creo que lo cumple todo. Y no solamente está él, sino que además viene acompañado por nada más ni nada menos que la Orquesta Sinfónica Estatal de Múnich. Tenemos dos números unos. Dirigido por también un número uno, por Marco Comín. Es un gran director que interpretará en el concierto para piano en re menor, opus 30, de Robert Schumann. Eso es, y también de Johann Brahms. O sea que vamos a tener una tarde espectacular que os recomiendo, que a pesar de que no lo hayáis oído, es el acontecimiento cultural de Tudela. Así lo describo. El acontecimiento cultural de Tudela. De todo el año. O sea, ¿crees que es el mayor? De todo el año, yo me atrevería que decir de todos los últimos años. Uh-huh. Pues vamos a volver a repetir la fecha, el horario y que hay entradas disponibles. Sí, todavía quedan entradas. Daros prisa porque ya las mejores las están pillando. Hoy estábamos mirando cómo iba corriendo el marcador cuando se acerca la fecha y van que vuelan. O sea, no os perdáis un acontecimiento único. Es el viernes 28 de abril a las 8:30 de la tarde en el Teatro Gaztambide. Deciros una cosa, las entradas, si las coges de manera anticipada, serán 5 euros menos, tanto arriba como abajo. Si las entradas normalmente cuestan 50 abajo, 45, y 40 arriba, 35 en este caso. Daros prisa, coger la buena entrada y encima os ahorráis 5 euritos. También tengo que decir que para los estudiantes de música, del Conservatorio y Escuela de Música, tienen el 50% de descuento del precio oficial, no del precio de ya descuento. Eran 20 y 25. Un acontecimiento así que cualquier persona se puede acercar, lo puede disfrutar, y hoy nos lo está compartiendo el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tudela, don Javier Gómez, que hoy está con nosotros y en el que también, lógicamente, queríamos entrar de lleno de una de las exposiciones que más está marcando. Hablamos de la exposición de Chema Madoz y también, curiosamente, desde Castelruino nos informaban que Marta Pérez Pinilla, que es licenciada en Bellas Artes, en el Grado Superior de Producción Audiovisual, se van a realizar visitas guiadas tanto el sábado 29 de abril, 6 y 20 de mayo a las 12 del mediodía. Pues sí, la verdad es que es un acontecimiento único también. Queríamos aprovechar en estas jornadas de las verduras para que no solamente fuera algo gastronómico, sino que la cultura tuviera bastante peso, ¿no? Y en este caso creo que una exposición de la calidad de la de Chema Madoz, que es un fotógrafo excepcional, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, es un artista visual, quiero decir que es un poeta visual. Al final tú vas a ver sus fotografías, es el medio donde plasma todas esas ideas fantásticas que por ser sencillas no son geniales, no dejan de ser geniales. Son geniales. Entonces, recomendamos sobre todo, mira, hoy teníamos visitas con chavales en el museo también, que luego contaremos si queréis un poquito del museo, que es lo que nos interesa, que vayan gente muy jovencita a verlo, a descubrirlo, a empaparse y a aprender. Recordamos también una de las noticias más visitadas en tudelahoy.com, esa noticia que tiene que ver con la exposición de Chema Madoz, ahí lo tienen también, si quieren conocer cómo se llama el papel, el que decide dónde van los cuadros. La comisaria en este caso, que pudimos entrevistarla y ahí está el audio, que bueno, la destacaba, decía, es que contar con ese tipo de fotografía que habla por sí sola, sobre todo la que tenéis puesta en el cartel, ¿no? Esa escalera con el espejo, pero es que cuando vas a verla, o sea, hay cosas que dices, pero ¿cómo puede ser? Un hilo que parecía que era una gota y es un hilo, o sea, es que tiene... Sí, bueno, la verdad es que este hombre juega con la ilusión, juega con elementos que aparentemente son sencillos, pero luego los convierte en pura poesía o conceptos, ¿no? Conceptos tan sencillos como el tiempo, esas vías del tren con un reloj en medio, que es como transcurre el tiempo inexorable, ¿no? Que pasa durante toda nuestra vida, que son guiños tan filosóficos que hay que verlos, y no solamente hay que verlos, sino hay que saber apreciarlos, y es fácil, no es complicado. Este lo hace muy fácil. Es grande. gratuito, es, que eso también sí, yo creo que es interesante que las personas lo sepan, que estén pasando un momento difícil y que no, pues bien, que esto es algo gratuito, que te apetece pasar una tarde, una mañana, ya saben los horarios de exposición, que sí, se pueden acercar. Y hasta también lo recordamos con que si quieren la visita guiada, que también es gratis, este sábado 29 de abril a las 12 del mediodía, pero inscríbanse, llaman al teléfono, que no cuesta nada, al 948-82-58-68, lo repetimos, 948-82-58-68, y les va a hacer una visita guiada Marta Pérez Pinillas, que es licenciada, y va a estar explicándoles, pues bueno, cuestiones que a veces se nos escapan. Sí, la verdad es que sí, que es una persona, Marta es una mujer, a pesar de su juventud, es una mujer inteligentísima, muy preparada, ella está en Barcelona estudiando Bellas Artes, especializándose en el tema audiovisual, y lo hace muy sencillo y muy facilito, es la misma que comisaria de Sadarve, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí. Encantados de que vayan, encantados de que aprendamos todos, yo el primero, encantados de tener el equipo que está ahí respaldándonos y apoyándonos y día a día haciendo el trabajo mucho más fácil y mucho más llevadero, y llevándolo a todo el mundo, que es en definitiva lo importante. Las palabras de Javier Gómez hoy en Cultura al Día. Nos estamos acercando al final, pero sí que quería destacarnos una idea más. Javier Gómez, quería destacar algún punto que había dicho que quería... Sí, tenemos una exposición también muy interesante en el Museo Muñoz Sola, que además lo que hablábamos de apoyar a gente tal cual, en este caso lo que tratamos es de destacar la propia pintura del museo, como no puede ser de otra manera, pero poniendo a dialogar esa pintura francesa del siglo XIX con autores recientes de ahora, como son Juan Belzunegui, que es un artista nuestro de Tudela, que hace una abstracción expresionista, y también otro artista, en este caso es de Pamplona, llamamos a gente también de Pamplona, de Navarra, que venga, que nos apoye, que esté ahí con nosotros haciendo un diálogo. En este caso es una pintura más geométrica, es más conceptual, pero en todo caso yo recordaros que vayáis, que es gratuito, que vais a disfrutar del arte, de la pintura, y en este caso de varios autores diferentes. No queríamos finalizar tampoco, el mes de mayo es muy largo, lo iremos recordando todos los actos que tenemos, pero sí que vamos a recordar esas dos actuaciones, por un lado el Día de la Danza, el 1 de mayo, y también este viernes, como bien estábamos hablando, que todavía hay entradas disponibles a las 8 y media de la tarde, ¿has dicho? 8 y media de la tarde, en el Teatro Gotambíe, el viernes 28. Ivo Pogorelis y la Orquesta Sinfónica de Múnich, ni más ni menos, o sea, un número uno. Lo ha comparado con Messi, con Cristiano Ronaldo, con lo mejor del fútbol actual, pues va a estar en Tudela y es posible. Pero queríamos también, Sí, hablando de fútbol, os quiero recordar que este domingo tenemos al tudelano con el Osasuna Promesa jugando en Tudela el derbi. Así es. Se lo debía a ellos y tenemos que por hacer cierto, también que también ya que has sido tú el que ha sacado el deporte, sí. No he sido yo, Javier, que quede claro. Pero Miguel Ángel Bozal ya nos tiene preparados, porque ya se confirma que don Jesús Miranda va a ser de nuevo el presidente para la próxima legislatura, periodo deportivo, y ya también tiene la junta y nos lo va a explicar en nada. Pero antes también queríamos hablar, ya que has estado en la presentación de la danza con Maite de la Escuela de Arte de Corella, pues al final nos mandaba la nota de prensa que la Escuela de Arte de Corella dice que sufre una campaña de desprestigio. Denunció ayer la campaña de desprestigio y difamación llevada a cabo desde compañeros docentes de Pamplona y permitida desde Educación, que ha generado abandono y descuido absoluto hacia los estudios superiores de diseño gráfico que oferta este centro Rivero. No sé si has podido conversar con ella. Bueno, pues un poquito hemos hablado y la verdad es que es una pena. Hombre, al final la noticia leída así en crudo parece que es no sé qué, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que intentar hacer unas políticas menos centralistas. Y en este caso yo creo que la Ribera cumple un requisito importante, que es el tener un nutrido grupo de gente, que en este caso somos más de 100.000 personas las que vivimos aquí, y que creo que la escuela también se merece un respeto porque tiene una trayectoria enorme, profesional, y entonces ¿por qué no va a haber una escuela superior aquí? ¿Por qué tiene que ser solo en Pamplona? Tenemos que ver esos dos puntos de vista y en cualquier caso apoyar a la escuela de Corella, porque es una escuela de toda la Ribera, aunque esté en Corella, podía estar en Tudela, pero está en Corella, lleva ahí muchos años, es una cuestión histórica y hay que hacer hincapié en eso. No hay que desvestir a un santo para vestir a otro, y no hay que hablar mal de nadie por intentar querer Dios por encima. O sea, quiero decir que es una cuestión ya un poco de criterios éticos. Agradecemos también que haya querido dar su opinión acerca de este tema, que al final somos conscientes de que, bueno, que hay cuestiones de intereses y que al final cuando se mete la política pues hay que ver un poquillo por dónde se anda, pero en este caso lo que estábamos hablando es de que hay que tener pues, sobre todo, que lo que está funcionando bien, ¿por qué no se va a seguir potenciando? Y sobre todo para la Ribera, que durante tantos años, pues de hecho, en estos momentos hay un montón de datos en los que demuestran que porcentualmente, por los motivos que sean, pues aquí no se está tan bien como en otras zonas, aunque somos unos privilegiados. Estamos finalizando la cuestión de Cultura al Día, José Miguel Litago. Sí, ya nos vamos por hoy, por este jueves, saludando y felicitando a Javier y deseándole muchos ánimos a ti y a todos los concejales de Cultura, que sois verdaderamente... Y los técnicos y las técnicas que están trabajando ahí haciendo una labor increíble, son los que nos echan una mano. Pero dependemos verdaderamente, aparte de vuestro trabajo y obligación, también sabemos que la mayoría de los concejales de Cultura y de muchas otras materias empleáis muchísimas más horas de lo que normalmente se hace. Muchísimas felicitaciones por eso, gracias por esa propinica que nos dais de hacer más horas, de hacer más viajes, de poner un poquito de vuestro bolsillo. Mujer me lo tendrá en cuenta, que a las 12:30 que estoy contestando. Que sepa que desde Cultura al Día somos conscientes de ese trabajo y ese esfuerzo de todas y todos los concejales de Cultura de la Ribera. Gracias, Javier Gómez Vidal. Pues de Javier Gómez Vidal, que hoy está con nosotros, ¿a quién tenemos al otro lado ya del hilo telefónico? Pues nos desplazamos hasta el mundo de la Jota, porque como saben, vivimos la Jota. ¿Con quién? Con el protagonista, con don Serafín Ramírez, que ya nos está escuchando y a quien vamos a saludar. Viva la Jota, con Serafín Ramírez. Don Serafín, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Paul? Pues yo también te saludo a ti, a José Miguel, en fin, y el concejal, no sé si está ahora grabado, es igual. Está aquí. Javier Gómez, pues un saludo muy cordial, señor concejal. Muchas gracias, un saludo. Y felicitarle además por ese espectáculo de mañana, día 28, que bueno, él ha comentado que es el espectáculo cultural más importante que puede celebrarse este año en Tudela, lo cual hay que felicitarse, además coincidiendo con todos los la fiesta de la exaltación de la verdura que se está celebrando. Es un toque de cultura muy importante y que realza todo esto que estos días celebra y tiene Tudela como punto de atracción en Navarra. La Jota también tuvo su espacio, que estuvo la rondalla, como ya sabes, el día 23, y no podía faltar, el día 23, sí. Evidentemente. Ya he leído y he hablado con Diego Urmeneta, que está un poco al frente de todo, sí, de todo ese colectivo, y muy bien por todas las calles de Tudela. Como por cierto, nuestro programa también se hará eco de ese acto jotero, porque lo tenemos grabado. Pues así será. Muchas gracias, don Javier Gómez, por haber venido a Cultura al Día. Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.